también hay agua para el que quiere, hamburguesas, choripanes, pizzas, muy amiga. Eso es. Bien, buenísimo. Lo compró. Mi nombre es Cristian Oliva, me encuentro trabajando al tiempo que me pregunto dónde está Santiago Maldonado. 120 aproximadamente. Pero atención, que estaba leyendo, ¿hay opción de alojamiento también para los corredores?